La cultura se aborda en cuatro estaciones. Cuarta estación. ¡Arrancamos! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡A la luna! Buenas tardes, y hoy es jueves, hoy toca cuarta estación y estamos en el ya octavo, noveno, décimo programa. Perdón, me perdí hace tanto, sí, caray. Hoy 11 de junio, son las 7:04 y bueno, vamos a empezar el programa del día de hoy. Muy buenas tardes, mi nombre es Lu Arce y el día de hoy hablaremos del recién acontecido Día Internacional del Medio Ambiente y tenemos también unos invitados muy, muy padres para que nos hablen de sus eventos próximos y qué es lo que andan haciendo acá en el estado de Morelos. Amnesia, que es una banda de rock de chavos buenísima, ellos están comenzando y bueno, vamos a conocerlos. Y a Davo Valdés, el organizador del Festival Grotesco y otros tantos festivales, porque es un chico muy chambeador. Pati. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Cuarta Estación. Gracias a Mark Reyes, quien nos está apoyando una vez más en controles, y también a Farid García, quien está allá atrás apoyándonos. Muchas gracias. Y pues nada, recordarles también las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Cuarta Estación. También tenemos una cuestión más formal en correo como cuarta.estacion04@gmail.com. Ahí estamos en contacto. Sí, claro que es importantísimo las redes sociales. Y bueno, para entrar ya en la charla del recién acontecido, como les decía, del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio. Ajá. Y bueno, más o menos les voy a leer un poco de la reseña de por qué se empezó a promover un día mundial de esta magnitud. Con el objetivo de motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio y la actitud hacia temas ambientales, fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución del 15 de diciembre de 1972, designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente para sensibilizar la opinión pública respecto a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente. 1972. Está puesta en, pues, ilegal en el marco mundial. Sí pone a chambearnos desde esa época, ¿no? Recordemos que, bueno, el desarrollo industrial va un poquito más atrás cuando empieza a haber el ferrocarril, cuando empieza a haber combustibles que se empiezan a quemar en países desarrollados, ¿no? Sobre todo en Europa, en la Gran Bretaña, en Alemania, en Rusia, ¿no? Que empieza como a haber muchísima más actividad industrial. Pues también los ojos voltean a ver hacia el daño ambiental que se está haciendo al planeta, ¿no? Los residuos humanos también. Entonces empiezan a crear algunas herramientas en cuanto a ingeniería para que la contaminación no sea tan directa a los humanos, ¿no? Pero siempre cuidando solamente a los humanos y descuidando nuestro entorno en general, ¿no? Entonces muchos de los desechos pues iban a dar a los grandes ríos, ¿no? En Gran Bretaña, cerca de Inglaterra, el Támesis, ¿no? En Europa, en toda Europa, a ríos muy, muy grandes empiezan a contaminarlos y, pues bueno, es una necesidad de poder, pues, deshacer ese mal que se hizo, ¿no? Que, bueno, ya es un poco complicado, pero sí se puede revertir. Si todos, de repararlo, ¿no? Claro, si todos le echamos muchísimas ganas, ¿no? Aquí en el estado de Morelos también vemos pues actividades que se están haciendo en pro del cuidado del ambiente, ¿no? Porque sí hay, pues Morelos es rico en fábricas también, ¿no? Y eso quiere decir también contaminación. El país también, ¿no? Los ferrocarriles, que con R, ¿no? Que a partir del porfiriato, ¿no? Y estas grandes industrias de acero, sobre todo en el norte del país, que han afectado muchísimo al ambiente del país. Sin embargo, bueno, hay muchísimas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sobre todo, que han puesto en marcha distintas actividades para que, bueno, podamos revertir el daño que se ha hecho. quisiéramos contarles un poquito de estas organizaciones y también darles un par de consejos que nosotros los conocemos como ecorretos. Les vamos a dar 10 ecorretos para que ustedes los puedan aplicar en sus casas y poquito a poquito se pueda pasar la voz y todos podemos apoyar, aunque sea con un granito de arena, un poquito a, pues bueno, el cuidado de nuestro ambiente. Claro. ¿No? Como primera organización que les queremos contar está Green Solutions. Así lo pueden buscar en su buscador favorito en internet, sea cual sea. Y bueno, es una asociación, una organización con fines sí económicos, pero que se encarga de monitorear y de crear edificaciones ambientalmente responsables y sustentables, ¿no? Sobre todo en las prácticas económicas industriales, ¿no? Tiene sus estándares de cómo construir y de qué es lo que necesita una construcción para que sea amigable con el ambiente. Claro. Entonces está monitoreando y, tienen la capacidad de ofrecer a sus clientes que estén interesados en la conservación del medio ambiente, diferentes productos y servicios para que lograr que sus instalaciones sean cada vez más verdes, ¿no? Es una asociación comprometida con el ambiente, identificada plenamente con las prácticas de construcción sustentable. Ofrecen servicios de consultoría. Ay, yo ya ando toda... Perdón, es el calor, es el oxígeno que me falta en el cerebro. De consultoría. Sí, también aquí. Construcción y suministros, todo lo relacionado con prácticas e innovaciones Green Building. Así lo pueden buscar también en internet para que sepan un poquito de qué se trata. Y bueno, su misión es esa, ofrecer los mejores productos y servicios que permitan a sus clientes optimizar el consumo de energía y agua, ¿no? Un uso racional de los medios que ellos tienen, porque bueno, sabemos que no son medios renovables. Exacto. Entonces hay que cuidarlos muchísimo, ¿no? Así es. En 2013 estuvieron aquí en Morelos presentando su proyecto, que es bueno, a nivel internacional. Morelos los recibió en el 2013, hace ya 2 años. Y en una práctica que a mí me pareció bastante agradable, con jóvenes, con todo tipo de personas, hombres y mujeres que querían apostarle, ¿no? En ese momento participó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, participó también Conagua y distintas instancias, con charlas, con talleres, con paneles de discusión y por supuesto de propuestas para mejorar las instalaciones de servicios que tenemos en el estado. Entonces, bueno, fue un buen ejercicio, me parece. Espero que no se haya quedado solamente en el ejercicio de la discusión y de la propuesta. Hace ya 2 años, sino que continúe. Exacto, sí, ojalá que, bueno, las instancias correspondientes de gobernación, pues bueno, estén poniendo en práctica esto que pues también nos surge en el estado de Morelos, ¿no? Porque sobre todo en Morelos, que es un estado riquísimo en agua. Sí. Entonces tenemos barrancas, tenemos ríos, tenemos muchísimas y muchas áreas también están muy sucias, ¿no? Y también es una responsabilidad que debemos compartir los ciudadanos. Y bueno, hicieron distintas actividades, ¿no? Como actividades artísticas, actividades científicas, donde promovían ese cuidado, ¿no? A través de la sensibilización de las personas. Entonces denle una checadita en internet, Green Solutions. Ahorita más o menos les contamos rápido, pero sería muy bueno que se den su clavada, es bastante dinámica la página para que sepan de qué se trata. Muy bien. Otro eventazo que hubo este año y que bueno, ya es la 7ª edición, es Cinema Planeta. Así es. Esta sí es una organización civil que nació en el 2009, ¿no? Y se ha consolidado como una iniciativa cinematográfica que promueve la protección del medio ambiente más importante en México. Y bueno, cada año organiza este festival cinematográfico que acaba de suceder hace un mes, Mari, más o menos. Poco más, ¿no? Poco como... más de un mes. Hace como dos meses, sí. De hecho, hoy estará Davo Valdés hablando de Grotesco, pero él también ha sido uno de los personajes principales en Cinema Planeta, ¿no? Claro. Y bueno, este año, su intención y su misión es esa, crear espacios de conciencia a través de las imágenes que mueven hacia la conservación del planeta por medio del cine, el arte y la ciencia, a través de talleres, a través de el cine, ¿no? Meramente cortometrajes y películas de todo tipo, ¿no? Que presentar al público, que haya esa charla. Este año su punto de partida fue buenísimo, que fue justo hablaron de las energías, ¿no? Ellos hablan del uso de energías que se utilizan en el mundo, sobre todo las energías que ocupan petróleo, ¿no? Que ocupan estos gases que por supuesto no son renovables y que son muy, muy dañinos, ¿no? México, pues bueno, es uno de los... tiene petróleo a morir y por eso muchas peleas, ¿no? En el mundo. Pero ha habido mucho descuido por eso, ¿no? De estas energías. Entonces, en este año promovían precisamente energías alternativas, como la eólica, como la hidráulica, ¿no? Que podrían como funcionar. Aquí en Morelos yo creo que funcionaría perfecto. He tenido la oportunidad de estar en el norte del país y de verdad hay instalaciones inmensas y maravillosas de energía eólica, ¿no? Porque, bueno, tienen estos campos enormes, no tienen tantos cerritos como nosotros, claro, sino tienen montañas preciosas. Y, bueno, en ese sentido podrían funcionar. Aquí en Morelos, ustedes me... dirán lo contrario, ¿hay alguna presa grande? No, ¿verdad? En el estado de Morelos no hay presa. De hecho, no. Ajá. Sí, en otros... que en aquel entonces, bueno, que resulta que en Tequesquitengo era una presa, pero pues... sí, ahora ya la no historia, tiene corriente. Uh-huh. Ya no está en función, ya solamente es como un centro turístico, pero uh-huh, no está en función. Ya. Sí, uh-huh, bueno, en estados donde hay presas grandísimas, pues para eso funciona, ¿no? Además... obviamente para el ahorro de agua y suministrarlo de manera adecuada a la población, pues también como generador de energía, ¿no? Entonces, bueno, aquí con tantos ríos que tenemos, habríamos que checar la propuesta con los especialistas en el tema, ¿no? De qué tan viable podría ser. Y bueno, ya de manera muy rápida, también eso ya les compartiremos la información. Busquen, échense un clavado, los vamos a poner en la página de Iluméxico. Es una asociación civil muy, muy bonita encargada de llevar luz a las comunidades más vulnerables del país. Es energía con paneles solares. Entonces, lo que ellos hacen es tener una comunicación con la comunidad, dar un taller de cómo funciona la energía solar, ponerles, instalarles el panel. Y bueno, tienen un pequeño financiamiento, pero aún así la población debe pagar en paguitos, ¿no? En pagos pequeñitos. Sin embargo, pues bueno, es una apuesta que además que llevan luz a comunidades que no tienen, pues es luz sustentable totalmente, ¿no? Es una propuesta bastante, bastante linda. Todos estos los compartiremos en nuestras páginas de redes sociales para que les echen un clavado muchísimo más. Pues inmenso, ¿no? Que ustedes puedan a detalle si a alguno de ustedes les interesa. Y ahora sí, de manera muy breve, los 10 ecorretos que Cuarta Estación recomienda. Bien. ¿Uno? ¿Punto número uno? Sí, uno. Eren, por favor. Uno, hay que bañarnos en menos tiempo. Yo sé que de pronto está súper riqui el agua, la regadera, más cuando estamos muy cansados, pero desperdiciamos mucha agua, jóvenes. Y jovenaz, ¿no? Entonces, pues hay que bañarnos mejor con una cubetita, ya pues que no nos esté cayendo ahí en menos tiempo y menos agua, ¿no? No, poner la cubeta abajo de la o regadera. O acompañados, dice Mark. ¡Ah! punto número dos, Eren, por favor. Punto número dos, bici, ¿no? Andar en bici, apostar, además que también nos hace bien para la lonja, para la pierna, para el jamón, dice Eren, pues también hay que apostarle eso, ¿no? Pues si vamos a ir a algún lugar que está cerca, no llevemos el coche, vámonos caminando, vámonos en bici, ¿no? El tres es separar nuestros desechos. Hay muchos talleres que le están apostando a enseñarnos cómo hacer composta. Entonces, bueno, separar nuestros desechos, ¿no? Y que ya lo que no se puede, pues ahora sí llevarlo al camión de la basura. Pero tratar un poco más de hacer eso. Usar pilas recargables. Ya hay muchísimas pilas recargables. Uh-huh. No tirarlas a lo bruto nada más, de verdad. Hay que comprar. Son un poco caritas, pero les van a durar muchísimísimo más tiempo. Claro. Usar un termo de agua, no comprar PET, por favor, no, ahorita, sobre todo que hace un buen de calor, pues llevar su botecito de agua de casa y donde pueda rellenarlo. Apagar la computadora cuando se pueda, no dejarla encendida, no dejarla conectada, apagar la luz del cuarto si van a hacer otra actividad, de verdad, mantengan las luces apagadas el más tiempo que se pueda. Inclusive aquí como un pequeño detalle, Lu, muchas personas acostumbran a dejar el cargador conectado, entonces de preferencia desconectarlo y todo completamente y hasta que ya se use, pues conectarlo. Exacto, el siguiente punto justo es eso, desconectar los electrónicos que no se usan, la licuadora, la lavadora, lo que sea, desconectarlo, todo, okay. Las computadoras de radio. Pues ¿no? Si te parece, si te faltan algunos, los chequen en la página, en Cuarta Estación, estamos en Facebook, y mientras tanto, pues vamos a un corte. Vamos al primer corte. ¿Sale? Vamos al primer corte y regresamos. ¡Bajan! ¡Bajan! Continuamos. Mujer. Mujeres Tomándote, donde la equidad es la nueva forma de tomarte, apropiarte, empoderar. Música, cápsulas informativas, recomendación de libros, entrevistas con especialistas en torno a los derechos de las mujeres, feminismo, igualdad, género, vida libre de violencia y más. Nos esperan cada viernes de 11 a 12 del día a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. La mujer que mueve el mundo con sus manos, no descansa, no tiene calendario y hace girar el día su compás. Estás escuchando Más Cultura Radio. Misión Carácter. El poder de los principios. Donde aprenderemos los valores de manera sencilla y práctica. Con visión, coraje, identidad y liderazgo. Todos los lunes, 4 de la tarde. Te esperamos. La Dirección de Salud Pública del municipio de Jutepec ofrece los servicios de certificación de personas detenidas por los elementos de seguridad pública y tránsito, lentes a bajo costo, verificación de establecimientos con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, monitoreo en la cloración del agua y descacharrización. Contamos con esterilización para mascotas y vacunación antirrábica. Para mayor información, comunícate al teléfono 309-1609. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Charlas de Identidad y Tradición con el profesor Oscar Núñez. Donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Misión Carácter. El poder de los principios. Donde aprenderemos los valores de manera sencilla y práctica. Con visión, coraje, identidad y liderazgo. Todos los lunes, 4 de la tarde. Te esperamos. Precaución. Paradas continuas. Tururú. Próxima estación, verano. Soy Patricia Torres, aquí estamos ya en mi sección de verano y tenemos una banda invitada que se llama Apnesia. Entonces, si me lo permiten, vamos a presentarlos. Hola, ¿cómo te llamas? Empezamos contigo. Yo me llamo Jacqueline. ¿Ok? Yo soy Alfonso, guitarra principal. Órale. Yo soy Wilson. Ok. Hola, buenas tardes, yo soy César y soy el bajista. Muy bien, y pues vamos a hablar con ellos acerca un poquito de su trayectoria, de su trabajo. Entonces, ¿quién quiere empezar diciéndome, pues eso precisamente, ¿no? Que cómo comenzaron, ¿cuáles fueron los inicios de la banda de Apnesia? ¿Quién se rifa? Vamos, Alfonso. Bueno, los inicios de Apnesia vienen, haz de cuenta, yo conozco a Jacqueline, que es la baterista, uh-huh. Y entonces todo va surgiendo. Entonces ella tocaba la batería, yo tocaba la guitarra. Entonces decidimos formar un proyecto llamado... Antes se llamaba Trastorno Bipolar, pero por ciertas cosas le cambiamos el nombre a esa apnesia. Ok. Entonces de ahí hacemos, ¿cómo te digo? Yo conecto al ex guitarrista, uh-huh. Que era mi primo, éramos dos guitarros. Ahorita somos dos, pero no pudo venir el otro. Ah, bien. Entonces nos falta un integrante. Sí. Ok. Así es. Entonces, por cuestiones personales, creo que él decidió abandonar la banda. Uh-huh. Pero tiempo atrás, pues, hicimos como que audiciones para ver quién iba a quedar de la voz. Entonces conocimos a esta Itzel y surgió Itzel como voz principal. Muy bien. Entonces, ¿y hace cuánto que se juntaron, que empezaron con este proyecto de Apnesia? Vamos para 8 meses. No, bien. Para 9. Ah, ¿para 9 meses? Sí, para 9. Bueno, ahí nos invitan al pachangón. Vale. Ajá, entonces cuéntanos, Itzel, Wilson. Sí. Ajá, un poquito acerca de esta experiencia con el grupo. Ah, claro. No sé, fue... Creo que se dio muy bien todo. Uh-huh. Aunque al principio fue extraño, porque yo de verdad no los conocía. Fue como, solo conocía a Poncho de vista, de que lo había visto por ahí. Ajá. Y de repente me dicen, oye, es que sé que cantas, ¿no te gustaría estar dentro de...? Y fue, pues, me gustaría ir a probar a ver si les gusta, ¿no? Y ya de ahí se fue dando. Al principio era como medio incómodo, porque no nos conocíamos y así, pero creo que la confianza y esta cosa... La comunicación. Se dio bastante bien. Ok, muy bien. Que pues felicitaciones por ello, que también es importante, ¿no? Dentro de un grupo tener esta base de comunicación y confianza, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Jacqueline, acerca de esto? Pues sí, fue surgiendo así la banda, pero o sea, también César, se nos fue nuestro bajista por un problema, entonces entró César y fue así como de ya se va a quedar esta banda así bien, y pues todos nos llevamos yo creo que bien y hacemos buen conjunto juntos. Y fíjate que otra cosa que va surgiendo, creo que todas las cosas pasan por algo. Ajá. Primero se sale el bajista por problemas igual personales. Uh-huh. Nos queda mal, nos falla en varias tocadas. Surge César aporta más a la banda que lo que el otro chavo pudo aportar. Bien. El ex guitarrista se sale, ahorita llega Temo, el nuevo guitarrista, entonces como que todo va surgiendo más padre. Bien. Oye, César, ¿y qué nos puedes platicar acerca de lo que produce esta banda? O sea, ¿qué género es, no? De música. Bien, yo algo que yo vi en la banda desde que yo los vi ensayar, yo todavía no me pasaba por la mente estar en este proyecto. Uh-huh. Yo los conozco, los escucho y desde un principio yo veo que tienen una conexión, o sea, y yo se los he dicho a ellos, yo siempre pensé que tenían mucho talento. Por cuestiones, como dice Poncho, se va a su bajista, me invitan, yo entro de inicio como un bajista invitado nada más, o sea, para cubrir ciertos eventos que ya estaban en puerta. Pero en los ensayos comienzo yo a exponerles temas que tenía yo ya en la mente de tiempo atrás y comenzamos a darles forma, a darles forma, a darles forma. Y la verdad a mí se me hace un proyecto que se está consolidando muy rápido. Yo tengo mucho tiempo en esto de la música, soy el mayor de todos. Yo tengo mucho tiempo en esto. No hablemos de esas cosas. Sí, por favor, no nos expongas. Y yo me he dado cuenta que hay proyectos que por más que uno le ponga empeño y le dedique tiempo, no se dan. Y es porque tal vez muchas de las personas que están involucradas no aportan el 100%. Y yo lo que veo en Apnesia es que cuando hay ensayos es un compromiso a morir. O sea, puede uno tener muchos compromisos, pero siempre está la banda por delante. Y eso es lo que yo pienso que ha hecho que Apnesia vaya caminando como va caminando hasta el día de hoy. Claro, y ahora que mencionas eso es muy importante, esto que decíamos, ¿no? De la confianza, de la comunicación y también el trabajo en equipo que se lleva, ¿no? Pues es chamba de todos. Adelante, Lu. Sí, pues yo más bien quisiera preguntarles porque recientemente yo los escuché en un bar que no diré cuál es el nombre. Okay. Pero en un evento de bandas de rock de jóvenes, ¿no? Y de pronto lo complicado que es que las personas les abran las puertas a personas jóvenes que le están apostando a la música, ¿no? Hemos tenido otros invitados aquí y decimos, qué mejor que estén haciendo música que anden haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos apoyar muchísimo más a los jóvenes, pero sobre todo al talento morelense. ¿Cómo ha sido ese el tocar puertas para que puedan ustedes presentarse? Pues creo que un tanto complicado al inicio, pero ahorita que la gente como que nos empieza a abrir más puertas, otras gentes nos van escuchando, entonces desde ahí viene como que las más oportunidades, ¿no? Aparte, me he dado cuenta de que todas las bandas que hemos estado tocando en diferentes lugares, entre nosotros nos llamamos, oye, es que va a haber una tocada en tal lugar, ¿no quieres ir? Entonces está más padre porque no es como de, ah, va a ser mi presentación, sino claro. Que todos nos llamamos para, oye, vamos a tocar, ¿quieres venir? Sería increíble. Claro. Y en esa cuestión de la gestión, de tocar puertas y pues ir picando piedra, ¿quién se encarga de eso? De los cinco. Yo. ¿Sí? ¿Tú? Sí. Entonces, ¿sí ya has encontrado ahí como algunos obstáculos o cómo les ha ido? Obstáculos, sí, porque, por ejemplo, ahorita ya teníamos como que un 60% para salir en Telehit en un programa que promociona bandas locales. Ok. Pero el único obstáculo ahí es de que piden un video oficial y nosotros no lo tenemos. Pero ya. Creo que a partir de finales de julio lo vamos a empezar a grabar y ya. A producirlo y todo, y vámonos. Sí, ya. Y ya con todo. Ya. Obviamente. Sí, hay que tener mucho material para eso. Sí, qué bueno que. Oigan, mencionen algunos de los foros, espacios en los que han tenido presentaciones para todos los chavos y las chavas. No sé si han estado en algún tipo de festival aquí en Morelos, en algún municipio en específico. Sí, de hecho estábamos trabajando con Cultura de acá. Ajá, ¿de Jutepec? Sí. Bien. Foros que te puedo decir son en el DF, Tío Gil, Foro Amberes. En Six Flags ya estuvimos en una guerra de bandas, quedamos en cuarto lugar, no estuvo mal. Muy bien, no estuvo, felicitaciones. Sí. No estuvo tan bien. No, pero pues ya es un gran avance, ¿no? Sí. Y aparte fue de las primeras tocadas. Y fue de las primeras tocadas. Ok. Después, como mencionaba Lu, en una guerra de bandas igual, no quedamos tan atrás, pero tampoco tan adelante, pero creo pero que estuvo bien buenísimo, sí. ¿Y ustedes de dónde son? ¿Son de acá de Morelos, todos? Sí, somos de ¿todas? UTP. ¿Sí? De aquí de GTP. También el integrante que falta. No, él es el único que es de Cuernavaca. Ah, ok. Pero oigan, ¿y ya tienen rolas grabadas? Ya. Tenemos dos. Dos bien grabadas. Okay. Las pasamos en el especial, la semana pasada pasamos una. Sí, de las rolas de esta banda. Y pues igual también, si quieren, estamos en contacto para que también nuestra audiencia pueda escuchar sus rolas a través de nuestras redes y en nuestras transmisiones en próximos programas. Cuéntenos próximas presentaciones que tienen. Ahorita no quisimos aceptar tantas presentaciones por cuestiones de tiempo. Ajá. Pero la próxima es el 27 de junio, es en el Exalight, en el DF. Ok. ¿Alguna más? Alguna más, ahorita ya no hay confirmadas. Bien, pero van a seguir trabajando acá en Morelos y no nos van a dejar abandonados. Ah, no, por supuesto que no. Aquí empezamos, ¿cómo lo vamos a dejar solo así? Sí. De repente no sea que se les vaya a subir y digan, no, pues es que Morelos ya no. Ya nos queda por chico, favor. Ya. Ya no. Pues sí, ahorita hay invitaciones para salir fuera del estado, es en el DF y en Puebla. Bien. Son dos puertas que esperemos que salgan algo bueno. Pues les deseamos mucho éxito, muchas gracias por visitarnos. Gracias. ¿Qué gracias. Te pasa, Wilson? ¿Quieres decir algo? No, muere de calor. Sí, estoy muriendo de calor y no sé. Esto me pone muy nerviosa. Ay, sí, es la cantante. Bueno, tranquila. Contactos, chicos, para dónde los localizamos y todo eso, compártanos. Pues en el Facebook estamos como Apnesia, nada más. Ok. Y en el Twitter. En Twitter estamos como @amnesiamx. Ajá, pues, okay. Igual YouTube. En YouTube tenemos también un canal. Ahí pueden ubicar los las grabaciones de los demos que tenemos. No son videos oficiales, son videos con imágenes, son los audios originales. Uh-huh. Y bueno, en los Facebook personal está Jacqueline Zuleta, está Snackmil Alfonso, está Itzel J. Wilson y César García Reina. Pues ahí los esperamos. Pues los vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. Los personales no sé si se puedan. ¿Está bien? Sí, de pronto si les llegan admiradores ya están mensajes. Acostumbrados, ¿verdad? ¿Ya? ¿No? Bueno, me voy a acostumbrar. Muchas gracias a la banda que nos visitó. Gracias a Amnesia que estuvo acá con nosotros. Y si me lo permite, nada más vamos rápido a hacer unas menciones con respecto a la cartelera de este fin de semana. El viernes 12 de junio será el concierto de Luis Códice en Sonoridades del Tiempo con invitados de la compañía folclórica Ollin Yolot. Pueden checar toda esta información, lo vuelvo a decir, audiencia, en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Cuarta Estación. El sábado 13 de junio a las 18 horas en Teatro Campo será el sexto concierto de primavera. Esto se llevará a cabo con 200 niños y jóvenes haciendo música, entonces es muy interesante. También tenemos ese mismo día a las 12 horas en el antiguo y benemérito Colegio de Santa Inés, el grupo folclórico Tierra Mestiza. Si ustedes lo recuerdan, en anteriores programas tuvimos aquí a Edivaldo Calet, quien es integrante de esta agrupación. Entonces también les extendemos esta invitación para que los apoyen, apoyen este talento morelense y pues se vayan a dar una vuelta. Ese mismo día a las 22 horas también estará Adrián Gil, el Tigre, en concierto en El Manojo. Y el domingo 14 de junio tenemos en el Teatro Campo a New York's Jazz All Stars 2015 con Joe Sanders Infinity en la clase magistral a las 16 horas. Nota, Esto es solamente entrada gratuita con quienes llenen el registro, que ya lo publicamos en Facebook. Ahí están, estén al pendiente, por favor. ¿Algo más? ¿Un comentario? ¿Saludos? No, pues nada, muchas gracias por invitarnos. Y... sí, gracias. No, bueno, pues las puertas están abiertas y esperemos que en otros programas también puedan venir. Sí, que también nos vengan a cantar y por favor que rolen, ahora sí que rolen sus rolas. Sí. Sí, claro. Entonces, pues vamos a nuestro segundo corte y regresamos con más información, otro invitado en Cuarta Estación, y los esperamos a todos y todas. Vean, nos vamos a una, ¿ya cortamos? No, perdón. Nos vamos con una rola de Amnesia, por supuesto. Yeah. Bien. Sale y hay mucha atención porque hoy tenemos solo rolas para, de ellos. Sí, para que escuchen la propuesta, por favor. Entonces vamos a este corte y en un momento regresamos. ¡Bajan! ¡Bajan! Continuamos. Cultura y tradiciones florecen en la siguiente estación. Primavera. Ya, yeah, ya regresamos a Cuarta Estación, todas rockeras con el momento de pesadón. Y pues ya estamos en nuestra siguiente sección, que es Primavera. Mari, muy buenas tardes, yo soy Eren, ya nos toca estar del lado de los micrófonos y tenemos un gran invitadazo. Mari, si gustas presentarlo. Hola, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando esta tarde muy calurosa aquí, supongo que afuera también, ¿verdad? Porque el clima está un poco loco. Es que estamos en tierra caliente. Bueno, estamos con, como ya lo habíamos dicho, estamos con Davo Valdés, un chico que no sé ni cómo presentarlo porque hace un poco de todo. Tiene tantas facetas. Así es, escritor, productor de un festival, bueno, director, colabora en otros festivales, pero mejor que él mismo nos diga un poco de lo que ha hecho hasta ahora en su carrera. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. Pues sí, básicamente lo que hago es escribir y trabajo en las cosas que me gustan, que son el cine, escribir sobre música. Casi siempre que me piden que me presente, digo que me gustan el cine de terror, las cosas de... Bueno, la comida vegetariana, las bicicletas, las guitarras distorsionadas, las mujeres que cantan, la filosofía. Y según yo, todo el lugar donde confluyen todas esas cosas es, para mí es Hora de Aventura. Entonces, ese es como me presento normalmente. Bueno. Qué original. Y como lo había dicho, es el director, uno de los directores del Festival Grotesco, que ya va a ser este fin de semana, la tercera jornada, ¿verdad?, de este festival. Un fin de semana de horror en Cuernavaca se va a vivir. En pleno verano, imagino. Así es. Horror ya con el calor, para empezar. Sí. Bueno, cuéntanos cómo surge la idea de realizar este festival. Pues Grotesco nace de una plática con Eduardo Santaella, que es el otro director del festival. Coincidimos en un evento de un cortometraje de horror y nos pareció muy gracioso, bueno, algo extraño, que no nos conocíamos, a pesar de que en Cuernavaca casi todo el mundo se conoce. Y él y yo nunca nos habíamos visto ni nada, y ese día platicamos mucho sobre el género y decidimos que era buena idea hacer un festival. Entonces, las siguientes semanas nos estuvimos reuniendo pensando en cómo hacer un festival y teníamos unas ideas bastante descabelladas de hacer un festival. Entonces fue cuando entra mi hermana, Fabiola Valdés, que ella es gestora cultural, y ya nos hizo hacer un proyecto bien pensado. Y pues bueno, lo que quisimos desde el inicio era hacer un festival diferente, que fuera un festival como a nivel de piso, que no fuera un festival que le tirara a las alfombras rojas o a las luminarias. Queríamos que fuera un festival donde la gente pudiera platicar y dialogar con los artistas que invitáramos. Y decidimos que hubiera cuatro ejes del festival, que son cine, música, gráfica y literatura. Todas que estén inscritas en la estética de lo grotesco, que siempre lo platico. Lo grotesco, en su acepción como más antigua, no solo incluye como el terror, sino lo monstruoso, lo incómodo, lo feo. Incluso tiene una vertiente que tiene que ver con el humor y con lo absurdo. Entonces es la estética que nos interesa en el festival. Por eso programamos películas muy violentas y polémicas, como una película serbia, o Las Brujas, o Los Cazafantasmas, ¿no? Que son con la basura con la que crecimos. En la basura. Sí, ¿qué actividades van a estar presentándose en estos días y en cuáles son las sedes para invitar al público a que asista? Todas las sedes de Grotesco son en el primer cuadro de Cuernavaca. Todas son súper cercanas, así que puedes caminar de una sede a otra. Todos los horarios están pensados precisamente para hacer un circuito, o sea que entres a una exposición y cuando acabe la exposición puedas ir al concierto y cuando acabe el concierto puedas ir a la película. Todo es gratuito, ¿no? Entonces el circuito es Celofán, que está en Rayón, Cine Morelos, que está en Rayón contra esquina con Avenida Morelos, Pepe el Toro, que es un centro cultural que está en Rayón, y La Catedral, que es un restaurante que está sobre Hidalgo. Entonces, todo está muy cerca. Como les digo, todos los horarios los pensamos en que... Normalmente en los festivales uno tiene al mismo tiempo dos cosas que le gustaría ir y tiene que sacrificar una. Entonces nosotros pensamos el festival para que no tengan que sacrificar una cosa por otra y que puedan ir a todas las actividades. Como les mencionaba, tenemos estos cuatro ejes. Entonces hay actividades que cubren estos cuatro ejes. Tenemos una exposición colectiva de ilustración con más de 15 ilustradores morelenses. Los invitamos a que cada uno inventara un monstruo. Vamos a tener una musicalización en vivo de un anime que se llama Wicked City. Lo van a musicalizar en vivo los Pápalos. vamos a tener una película serbia que desde ahora estamos invitando a la gente con estómagos fuertes, porque es una película bastante fuerte y polémica, es la primera vez que se va a pasar en Morelos. Vamos a tener conciertos el día sábado, van a estar tres bandas, dos de Morelos, de la escena metalera, y una que viene del DF, de un colectivo que se llama Los Grises. Tenemos presentaciones editoriales, vamos a presentar cuatro libros, dos novelas escritas por mujeres que están incursionando en el género de horror. Y vamos a tener también varias funciones de matinés de horror para toda la familia. Vamos a pasar Cronos de Guillermo del Toro, Las Brujas, que está basada en una novelita de Roald Dahl. Y vamos a pasar Fausto de Sven Meyer, ¿no? Este animador de stop motion sueco. Esa película la voy a comentar yo al inicio, va a haber una especie de breve conferencia. Y vamos a tener también un ciclo de triple de VHS noventeros. Estamos pasando VHS en formato original para los nostálgicos del ruido en la pantalla. Entonces vamos a tener Cuerpos Desvanecidos, Necronomicon y La Revancha de los Muertos Vivientes, que son pues, porquerías de los 90. Porquerías, pero rescatando la estética que sí, son muy divertidas. La gente que va a los ciclos de VHS que hemos realizado se divierte mucho porque son películas muy absurdas. El cuerpo desvanecido es de un personaje que se está derritiendo conforme avanza la película, entonces cada vez está más así desfigurado y es muy chistosa. Sí, y como, bueno, los festivales como los conocemos son, duran una o hasta dos semanas, ¿no? En este festival, en realidad, como, bueno, alguna vez lo comentábamos, como que se divide en tres partes durante el año. Cuéntanos un poco cómo es esto, o por qué deciden hacerlo así. Sí, también es una lástima que los festivales duren como una vez al año, o sea, tengas que esperar un año para volver a asistir. Entonces nosotros decidimos hacer un festival que habitara durante todo el año, entonces tenemos tres eventos al año. Si se perdieron el de octubre, pueden ir al de febrero, si se perdieron el de febrero, pueden ir al de junio, pueden ir a los tres, no sé. Pero de eso, preferencia, ¿no? Queríamos, no vamos a encontrar lo mismo. No van a encontrar lo mismo, siempre hay nuevas propuestas. Y además lo que nos ha obligado a hacer estos tres eventos es la cantidad de propuestas que nos han llegado, porque es un festival que se construye con las sugerencias del público o la gente que va al festival y de pronto nos dice, oye, yo también dibujo o tengo una banda, y los incluimos, ¿no? Eso es un poco la idea de Grotesco, a eso me refería con un festival a nivel de piso. Entonces es un festival que apuesta mucho a la creación. O sea, nosotros producimos desde la segunda edición una antología de cómic, por ejemplo, con 8 ilustradores morelenses y 4 escritores que dieron sus historias. Y en octubre vamos a presentar esa primera antología. Y la idea es estar creando, ¿no? También queremos hacer un concurso de cortometraje. Entonces, pues, básicamente por eso decidimos tener tres eventos, porque nos está llegando tanto material que ponerlo en octubre todo sería hacer un festival en donde tendrías que sacrificar ir a una cosa y dejar la otra, ¿no? Así es. Y bueno, ahorita se lleva solamente en Cuernavaca, pero ¿en un futuro han pensado realizarlo en otros municipios o incluso fuera del estado? Sí, ya nos han invitado a hacer una muestra de Grotesco al Circo Volador, a Guanajuato, a Tijuana, y todavía no nos hemos aventurado porque todavía no existe como los recursos o el material humano para hacerlo, pero bueno, en un futuro nos gustaría llevar el trabajo de los morelenses a otros estados. Y también nos interesaría hacer eventos en otros municipios, ¿no? Por ejemplo, ya desde la edición pasada pensamos en Jutepec, por ejemplo. Nos gustaría hacer esto de las matinés a lo mejor en el Zócalo, pero pues, todavía estamos como puliendo, ¿no? El trabajo que estamos realizando. Pues, fue apenas nuestra primera edición el año pasado. Entonces, también está creciendo bastante rápido el festival. Nosotros pensamos que iba a ser Guro y yo viendo las películas que programamos. Y afortunadamente ha llegado mucha gente, entonces sobre la marcha hemos ido como definiendo hacia dónde va el festival. Justamente eso te iba a preguntar, que es un tema pues diferente, un tema que no lo ves cada 8 días, no mucha gente está muy familiarizado con lo grotesco, con ese ambiente, y pues el hecho de que tengas participantes nuevos en cada edición quiere decir que la respuesta ha sido muy favorable. Sí, ¿cómo has sentido esa parte, ese feedback? Pues ha sido muy chido para nosotros porque Guro y yo somos como muy fans del horror, estamos muy clavados y siempre cuando eres fan de algo quieres compartirlo con más personas, y para nosotros ha sido muy padre ver la respuesta en redes sociales, por ejemplo, que nos escriben de pronto. La edición pasada nos pasamos Cazafantasmas y nos llegaron mensajes así de muchas gracias por pasar Casa Fantasmas, porque pensamos que nunca la íbamos a ver en pantalla grande, ¿no? La vimos nosotros en Canal 5 de chiquito. Cada 15 días. Sí, ¿no? Entonces, hay mucho entusiasmo y además como que se ha aceptado bien nuestra propuesta, porque nosotros nos estamos tomando cierta distancia de otros festivales que nosotros creemos que banalizan el género, que se van solamente como a este lado de la violencia, ¿no? O sea, que gratuita. Y nosotros creemos, pues, que es más amplio, ¿no? O sea, como les mencionaba, podemos pasar este anime que es violento, pero también pasamos Gremlins, por ejemplo, ¿no? Que tiene elementos de horror y, sí, y que también está en el límite de cosas muy chuscas. O pasamos Churros, de esto que se dice comúnmente que son películas tan malas que son buenas. Porque pues creo que así crecimos nosotros, viendo esas películas entre amigos y pasándola muy bien, ¿no? Sí, y ya que mencionabas un poco sobre el talento local, el apoyo que se le da, ¿cuál, y bueno, también traen como talento nacional que ya ha trabajado más tiempo en esto, ¿cuál crees que es la importancia de combinar ambos talentos? Lo que nosotros queremos con traer a artistas con más trayectoria, como Armando Vega Gil, que estuvo en la primera edición, es nutrir a la escena local, ¿no? O sea, confrontarlos con lo que sucede a nivel nacional y que como creadores pues encuentren inspiración, maestros, ¿no? Que haya una retroalimentación amplia. Entonces todo el tiempo estamos haciendo eso, ¿no? Por ejemplo, ahora tocan dos bandas morelenses, que son Aggressor y Mosh, y viene Terror Cósmico, ¿no? Que es como de las bandas así fuertes de la escena metalera en México. Entonces pues es un cara a cara para que también los artistas aquí en Morelos pues vayan viendo hacia dónde van a lanzar sus propuestas, ¿no? Así es, bueno, y recuérdanos las redes sociales para seguirlos y estén al pendiente de toda la cartelera que se va a ofrecer este fin de semana. Nos encuentran como Festival Grotesco en Facebook o arroba Grotesco Fest en Twitter. Bueno, y ahorita vamos a seguir con platicando con Davo, pero mientras más, vamos a un corte y regresamos. Charlas, identidad y tradición con el profesor Oscar Núñez. Donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes, 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Pasajeros con destino al Valle de la Melancolía, favor de abordar el andén invierno. Bueno, ya estamos de regreso para seguir platicando con Davo. Eren, continúa, a ver. Ya estamos en invierno. A pesar de que no se siente en esta cabina el invierno, quisiera que se sintiera el frío del invierno en estos momentos. Pero bueno, seguimos con Davo. Y les habíamos dicho que este chavo es un muy, muy, muy multifacético. Y continuando con nuestro tema del día de hoy, que es el Día Internacional del Medio Ambiente, del cuidado del medio ambiente. Davo, coméntanos, tú estuviste... y eres parte del festival Cinema Planeta, que hace un mes, mesecillo, unos casi días, dos. Casi dos, se llevó a cabo aquí en Cuernavaca. Cuéntanos un poco sobre este proyecto, cómo les ha ido en estas, ¿son siete ediciones? Sí, ya son siete ediciones de Cinema Planeta, que es el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México. Es el único festival internacional de medio ambiente que tiene el país hasta ahora. Y pues bueno, siete ediciones ya es en los festivales de cine, es la marca que les ponen. Si superas la séptima edición, dicen que ya la tienen hecha. Excelente. En México no sé si aplique porque es muy complicado mantener un festival de cine. Pero bueno, Cinema Planeta pues ya tiene muchos años trabajando aquí en el estado, ¿no? Ellos no solo tienen actividades en Cuernavaca, tienen actividades en municipios. También se va una pequeña muestra de los ganadores a la Cineteca Nacional, que estuvieron apenas en mayo. El festival se llevó a cabo en abril. Y pues bueno, que es un festival que todos los años tiene un tema diferente, ¿no? Le dedican su edición a un tema. Este año fue la energía, porque también la UNESCO nombró este 2015 como el año de la luz y de la energía. Entonces, pues muchas de las películas exploran las posibilidades energéticas o debates energéticos o de luz. Y también tuvimos este año como invitado a el Festival de Portugués de Medio Ambiente. Entonces también viene una sección de películas portuguesas que se presentaban en el festival en Portugal y que ahora vienen a México también a continuar el circuito de exhibición. Yo lo que hago en Cinema Planeta es coordinar las salas, soy el coordinador de salas. Entonces, cuando ustedes van a las funciones de Cinema Planeta, hay un equipo que presenta las películas, que presentamos a los directores, que hacemos un diálogo con el público. Ese es el equipo que yo coordino y que les da la información al público. Somos el puente entre el festival y el público. Y además organizo un encuentro que se llama Plumas Verdes, que es un encuentro de literatura, tradiciones y nuevas tecnologías. Y este proyecto sale de una colaboración muy cercana de Cinema Planeta con el colectivo La Piedra, que es un colectivo al cual pertenecí durante 6 años. Y lo que buscábamos un poco con este festival, con este encuentro de Plumas Verdes, es mostrar como las diferentes formas de literatura que existen hoy en día, que están fuera del libro a lo mejor, como es el performance, la poesía multimedia, la tradición oral de las comunidades indígenas, los códices, y también nos interesan mucho las redes sociales, ¿no? Que es como nosotros creemos que se distribuye la literatura en estos días. Bueno, cuéntanos un poco la importancia que tiene que Morelos cuente con un festival de esta magnitud, ¿no? Porque al final de cuentas es material de varios países, material importante, material que la persona que los ve, pues sale con una, digamos, con una conciencia, una mentalidad diferente. ¿Qué importancia es de que nuestro estado cuente? No sé si es el único estado en el país, yo creo que sí. Sí, es el único estado en el país. Que seamos los afortunados de tener este festival. Sí, pues algo que dicen los directores, que son Eleonora Isunza y Gustavo Ballesté, es que Cinema Planeta es un movimiento, ¿no? Entonces que ellos obviamente con toda la programación que gestionan año con año, con el equipo de programación, pues es generar conciencia en diferentes temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que yo celebro mucho de Cinema Planeta es el programa de huertos que se comenzó el año pasado. Vino Bill Pullman, ¿no? Un actor muy importante estadounidense, que tiene una película que se llama Cazadores de Frutas, y él a eso se dedica, ¿no? A buscar las frutas más raras del mundo. Pero aquí a Morelos pues vino a fundar un programa de huertos en escuelas de municipios. También viendo Vandana Shiva, que es una de las líderes de los Guardianes de las Semillas, que es un grupo de mujeres sabias en varias partes del mundo. Y ella también pues organizó un ¿cómo llamarlo? Un archivero de semillas, ¿no? De rescate de una para preservar las semillas de especies que hay aquí en el estado. Y pues está generando mucha conciencia, ¿no? También tenemos todos los años la rodada ciclista. Entonces este año, por ejemplo, tuvimos la rodada ciclista más grande que ha habido en Cuernavaca. Hubo más de 180 ciclistas que llegaron al Museo de Ciencias. Pasamos una película que se llama Bicicletas contra Coches, que aborda el tema de cómo las industrias automotrices están impidiendo que en las grandes ciudades haya más vías para ciclistas y cómo los ciclistas están haciendo frente a estas políticas. Entonces, pues hay varios temas, ¿no? que se mueven desde Cinema Planeta. En Plumas Verdes nosotros, por ejemplo, tuvimos un coloquio con tlacuilos, que son artesanos de Guerrero que trabajan en Morelos, pero que siempre han sido marginados porque son de Guerrero, entonces nunca han sido tomados en cuenta. Y nosotros lo que hicimos fue invitarlos, trajimos a tlacuilos que trabajan en Chicago, por ejemplo, y que están haciendo un trabajo impresionante en Estados Unidos, y pues logramos que varios museos aceptaran ya tener venta de productos tlacuilos. Y pues yo creo que es muy importante eso, seguir generando conciencia y debate en torno pues, a los temas que propone Cinema Planeta, ¿no? El año pasado fue alimentación y ahora es energía, ¿no? Este año todavía. Y sabes que también es lo padre de Cinema Planeta, es que tiene un clic muy especial con la gente joven. He tenido la oportunidad de conocer a varias personas que han sido voluntarios. De incluso en esta cabina se encuentran dos personillas que llevan aquí orgullosamente su café de fui, claro. Fui voluntario de Cinema Planeta. Tiene mucho click con la gente joven y bueno, con la no tan joven, pero tiene como que ese feeling, ¿no? Con las personas que hace que se adapten muy bien al festival. Parte del festival. Yo comencé como voluntario en Cinema Planeta, ¿no? Y poco a poco me fui así filtrando en el festival. Pero justo como dices, ¿no? Es un festival que se siente muy cercano y tú te sientes orgulloso de ser voluntario y entiendes que tu labor como voluntario en Cinema Planeta es lo que hace posible el festival, ¿no? Entonces, ya desde este año ya se les bautizó a los voluntarios como luciérnagas, ¿no? ¿Quién sabe por qué? ¿Será por el color que llevaban sus playeras? Es que el evento final de clausura estuvo muy bueno con los voluntarios y su lamparita, ¿eh? Ese evento estuvo okay. Bastante padre. Claro, me tocó ser productor de ese evento y salió bastante padre. Yo no tuve la oportunidad, solo estuve en la inauguración y por ahí me fui a ver la del Peyote, quien no sé por qué, me llamó la atención esa película, ese documental, muy bueno. Sí. Y pues la verdad sí vi un recibimiento de las personas en este año que he tenido la oportunidad de estar presente y pues sí es algo que te contagia, ¿no? Y en verdad sí sales con una mentalidad muy diferente. Es lo que se le agradece a este tipo de festivales, porque bien decía Lu y Pati en el primer bloque, pues Morelos, así como tiene espacios verdes y espacios por conservar, pues también tenemos ya una ciudad prácticamente industrial que pues nos hace pues como que esa nube negra, ¿no? De crear un poquito más de conciencia. Mari, ¿tienes algo que preguntar? No, bueno, sobre Cinema Planeta, no, nada al respecto, solo que también nos hables un poco de la tienda donde estás colaborando, qué es, literalmente, ¿qué es? Y lo que me llama la atención y que la verdad es como algo bastante bueno es el apoyo que se le da al talento local en diferentes aspectos. Ya, háblanos un poco de eso. Pues sí, que ese es ahora como el espacio físico en donde logramos apoyar a la producción editorial morelense. Ya en mi trabajo periodístico, en algunas columnas que tengo en medios nacionales, hablo sobre artistas morelenses. He apoyado mucho como la industria editorial del estado, porque me interesa mucho ser el rubro en el que me desenvuelvo, que es la literatura. Y que es, pues surgió de una invitación de unas amigas que querían poner una tienda de ropa. Y no se animaban a ponerla solamente, entonces dijeron, vamos a poner una tienda con Davo y con Amaury Colmenares, que es mi otro socio. Y se nos ocurrió vender libros, películas y discos de bandas, escritores, editores, cineastas locales. Y es una tienda que está en Rayón, en el pasaje Florencia, ahí donde está Pepe el Toro, nos pueden visitar. Y bueno, como dices, lo padre de qué es que es una tienda que además ya es un punto de encuentro, porque si van en la tarde está lleno de gente que va a ver ropa, y hay chicas que les gusta mucho la estética de la ropa que vendemos en qué es, y también va mucha gente a buscar qué es lo que están produciendo los escritores morelenses, ¿no? Entonces tenemos todas las novedades de los escritores morelenses, ahí los pueden encontrar, que no había un lugar, si tú querías leer a un autor morelense, tenías que escribirle en Facebook, o era imposible encontrarlos, y ahora ya están todos ahí en qué es, ¿no? ¿Qué tipo de artículos podemos encontrar, aparte de libros y ropa? Tenemos películas, discos de bandas locales, libros, tenemos objetos raros, tenemos juguetes, tenemos una sección erótica, cosas vintage, tenemos ilustración, tenemos como curiosidades y así, porque nosotros le llamamos oros y ploros a las cosas que vendemos. Okay. Entonces todo lo que decimos, esto es oro, ¿no? Y si vemos algo muy padre y preguntan en la tienda, les van a decir que es oro. Perfecto, y cabe aclarar pues, que todo es de personas morelenses, ¿verdad? Sí. Nuevamente, repítenos tus redes sociales para que te contactemos. Festival Grotesco, o qué es, también lo encuentran así como qué es en Facebook. También estoy como Davo Valdés, es un perfil, me pueden agregar, es un perfil público, no es una fanpage, es un perfil y ahí pueden enterarse también de todas mis actividades. Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por invitarme. Ojalá, bueno, las puertas están abiertas, ojalá regreses. Sí, igual y ya después nos va a decir que en su concierto o su nueva película. No sé, ya eres muy multifacético, ¿verdad? Y te esperamos con lo que quieras. Con platicarnos, pues bueno, tienes las puertas abiertas. Muchas gracias, con mucho gusto. Antes de despedirnos, tengo que decir algo. Hoy es el cumpleaños de nuestra amiga Eren y no la habíamos felicitado. Yo no quería que supieran que era vieja. muchas felicidades, Sandra. Gracias, gracias, gracias. Este programa es dedicado un a un año más, un año menos de vida. ¿Qué dicen? Todavía no llego al tercer piso. Apenas si rasco el segundo. Pues bueno, muchas gracias. También hay que mandar saludillos. Así es. ¿A quién tienes tú por ahí? Yo solo, bueno, sí tengo varios. No se vayan a confundir. Para nuestro amigo Omar Reyes, que nos está escuchando. Desde un principio estaba muy emocionado con lo que estaba escuchando. Les mandamos un saludo. Mari. A Rick, que siempre nos escucha él fielmente. Hoy no está nuestro amigo del Averno en él. Ah, qué triste. A que le pedimos foto. A Sandra, que nos escucha desde León, Guanajuato. Y hoy estuvimos muy internacionales. ¿Por qué, Mari? Porque nos escucharon en España. Jesús Junco, un saludo hasta España. Hasta España. Y bueno, el doctor hoy no se ha reportado, pero seguro por ahí debe estar escuchando. Y a todos nuestros amigos del chat que no nos pusieron nombre, pero que nos están comentando. Sí, estuvieron saludando mucho al grupo Amnesia y que seguro pronto regresarán, así que estén pendientes. Muchos saludos a ellos. Gracias por estar también pendiente de nosotros, de nuestro espacio. Y pues bueno, Mari. Este fin no se les olvide ir a Grotesco, todo. Ah, claro, a partir 12, de mañana. 13 y 14 de junio estará por ahí. Les digo que junio viene con todo. Junio es... Es huevo. Mañana Pachuco Rey, quien guste por allá, es la Erens Party. Por allá los esperamos. ¿Algo más? ¿Pati? ¿Nada? Ah, bueno, recuerden que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, @cuartaestacion, en Twitter y en Instagram, cuarta-estacion. Siempre me equivoco. Y el correo no me lo sé, pero este es muy largo y lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Bueno, pues Davo, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y pues nos despedimos, nos escuchamos el próximo jueves y nos vamos con esta canción del grupo Amnesia que se llama Mariana. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, nos vemos. El viaje ha terminado. De vuelta a la cuarta estación. Próximo jueves, 19 horas. Amor, no te vayas de aquí, yo te pido.